se pueden ver en el cielo las estelas del avión, como cáscara vacía que fue el sueño de los dos. Yo me pregunto si sufrir este dolor nos hizo ser mejor. El cielo que nos unió hoy llora por nuestro amor, y pasa una estación tras otra. Mi corazón se pregunta si amar es conocer la soledad. Y ahora soy solo un recuerdo. No fui capaz de confesar este amor que me va a matar. Tras las vueltas de la vida y tantos cambios, siempre quedas tú. Desde siempre tú.